¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bienvenido a BCU Radio. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Muchísimas gracias por el llamado. Es así, Hernán, ¿no? En un momento se habló acá del Conservatorio de Tránsito, ese proyecto. Estaba acá, se había presentado en conferencia de prensa y demás, ¿no? ¿Qué tal? Mira, sí, ya, mira, el puntapié inicial acá en Tandil, Sí. o por lo menos que yo tenga conocimiento, lo hizo ya hace varios años Juan Larraburu, Claro, la ONG de claro. Tránsito Entre Todos. Él en su momento llamó a varias reuniones, que Estrellas Amarillas también participó, con Sí. concejales que de distintos partidos que se reunían. Y bueno, algo se avanzó, pero bueno, después en el 2018 creo que fue, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en algunas ciudades, implementó el observatorio vial en una base informática, si mal no tengo entendido, creo que es provincial, hoy está relacionada a la base de datos del Observatorio Vial Nacional. Para la carga de todos los incidentes o siniestros viales que había en la ciudad y bueno, de ahí lograr estadísticas. Sí. Las estadísticas actualmente del observatorio están publicadas en la página del municipio y son estadísticas que me parece son, a ver, son insuficientes en Claro. principio para la labor que deben tener realmente un observatorio vial, tomando como ejemplo otras ciudades del país y del mundo. Entonces, nosotros lo que hemos estado averiguando y estudiando es que el Observatorio Vial es un organismo fundamental en lo que es en materia de seguridad vial. Por eso es que ante esta realidad, que no creemos que no está funcionando correctamente el observatorio como está planteado, queremos institucionalizar y legalizar por medio de una ordenanza que sea obligatoria y que cree el organismo a nivel municipal con funciones, deberes y con muchas aristas más que nosotros vimos favorables de implementar, como puede ser, hay un artículo en especial que proponemos, es la vinculación del observatorio con entidades de educación, ya sea por intermedio del Consejo Escolar o con entidades, con representantes de educación a nivel provincial, para generar material educativo y campañas en los colegios, en los tres niveles educativos. Y nosotros en las charlas por ahí que veníamos dando en los jardines y en las escuelas nos encontrábamos que los docentes nos transmitían la problemática de que no tenían documentación, no había documentación en cuanto a seguridad vial para transmitir a los chicos. Entonces, de esta forma, generan material para que los chicos, que creo que son el futuro de la sociedad, vengan mejor preparados y bueno, realmente es un cambio desde abajo en lo que es la concientización vial. Entre ese es uno de los artículos de los tantos por ahí Sí. que proponemos. Hablando con Larraburu en algún momento, él justamente planteaba esto, ¿no? De la necesidad que el chico interactúe con su familia, como en algún momento lo hizo a través de la educación con el tema ambiental. Hace unos años, hace unas décadas, que no se hablaba de ecología y eso se empezó a marcar como un terreno fuerte en las escuelas. Un poco lo que pedía Juan era que lo mismo pasara con el tema accidentología, porque evidentemente si vos, hijo, chiquito, le decís a tu papá, papá, no hagas esto cuando estás manejando, y viste, es todo un tema, es fuerte, y por ahí ayuda a que cada uno, nosotros como adultos, entendamos un poco cómo nos tenemos que manejar cuando estamos en la ruta o en la ciudad o en cualquier lugar, ¿no? Sí, tal cual, es así. Por ahí los expertos y nosotros no somos expertos en la materia ni nada, nosotros siempre tratamos de colaborar con una mirada crítica y constructiva con el municipio y con la sociedad, pero por ahí los expertos en seguridad vial hablan de que esto es un problema que tiene distintos pilares. Uno, obviamente, es la educación y la concientización que debe haber. Pero Sí. bueno, nosotros lo que creemos que en Tandil se ha hecho por ahí muy poco, lo que se ha hecho es insuficiente. En base a nosotros, principalmente los reclamos que le hacemos al municipio y bueno, también a la sociedad, es en base a lo que nos transmiten las familias de las víctimas viales de acá de Tandil. Cada vez que nosotros pintábamos una estrella o nos piden colocar un cartel, inevitablemente las familias nos mencionan cómo perdió la vida su familiar. Y tomamos contacto directo con la problemática, ya sea desde excesos de velocidad, bueno, falta de casco. camiones o acoplados estacionados en la vía pública en lugares que no deberían estar, faltas de vereda, es decir, son muchas las causas que lamentablemente ocasionan la pérdida de vidas humanas que se podrían haber evitado. Entonces, en base a todos esos requerimientos e interpelaciones que nos hacen las familias, nosotros se las transmitimos al municipio y creemos que el observatorio, como está planteado, es una herramienta, me parece que es fundamental, porque aparte lo que se planea es que el observatorio trimestralmente haga reuniones con distintas instituciones de la ciudad, como el hospital, policía vial, la policía de la provincia, la dirección de tránsito, la Secretaría de Seguridad, la universidad, el hospital, ya lo dije, ONGs vinculadas a lo que es seguridad vial. Hace un ratito justo estaba hablando con Hernán Estillarte de Motosierras Tandil, claro. Y ellos también están muy interesados en esta problemática, porque de hecho están involucrados y siempre intervienen dando charlas, y también les pareció bien la colaboración. Entonces, esas reuniones cuatrimestrales lo que generan es que las distintas instituciones de la sociedad puedan tratar la problemática de un modo interdisciplinario y proponer políticas que se puedan implementar. El observatorio, más allá de las estadísticas que tiene que recabar para tener datos ciertos, lo que busca después es cómo solucionar esos problemas y proponer políticas de justamente para superar las problemáticas que tenemos en la ciudad y en el partido. ¿Quiénes en el proyecto, por lo menos, quiénes tendrían que estar a cargo? Porque el Estado en realidad debería tener su responsabilidad detrás de un organismo como un observatorio vial, pero en el proyecto puntualmente, ¿ustedes quiénes consideran que debería estar a cargo, si es una comisión que debería conformarse? Mira, nosotros en principio lo que propusimos en el articulado es que el observatorio, al ser un organismo del Estado, esté a cargo de un funcionario idóneo en la materia, que tiene que estar preparado o prepararse. Ese es el principal requisito. Y después, bueno, hay instituciones adherentes, que son las que te mencionaba, que pueden ser más también, en cuanto a la participación en el observatorio y la interrelación y la colaboración, porque se trata de eso. Y obviamente la coordinación del Observatorio Vial Municipal con el Observatorio Vial de la provincia y de Nación, como se hace en otras partes del país y en el mundo. Esto es un trabajo multidisciplinario que realizan los observatorios. Entonces, nos parece fundamental, y bueno, obviamente el funcionario que tiene que estar a cargo puede ser removido, que es lo que proponemos, ante el incumplimiento también de las obligaciones que establece el proyecto de ordenanza, porque si no volvemos siempre a foja cero, es decir, se hace algo, se instaura y no se cumple. Entonces, que tenga responsabilidad por las faltas. Y en las reuniones cuatrimestrales también lo que propusimos es que haya un representante de cada partido, de cada bloque político del Consejo, para participar también de las reuniones, como para que el Consejo esté interiorizado de la problemática y que los informes mensuales y anuales también sean remitidos al Consejo Deliberante. Ahora, ¿qué queda? Que bueno, que el Consejo Deliberante lo estudie, seguramente los va a llamar a ustedes para seguir charlando y después lo apruebe. ¿Has charlado con los concejales previo o después de esta presencia tuya en la banca? Sí, nosotros hace varios meses ya veníamos trabajando con este proyecto y en su momento nos reunimos con distintos concejales del oficialismo y de la oposición, y bueno, le comentábamos en qué íbamos a trabajar. Y en el día de ayer le mandamos el copia del proyecto y ya fue presentado. Ahora el Consejo lo que tiene que fijar a qué comisiones va a pasar, y bueno, nos adelantaron que posiblemente nos citen como para hablar sobre este tema. En su momento nosotros hablamos con la concejal Marcela Bayro, que nos recibió muy bien, y también con concejales de la oposición, con Rogelio Iparraguirre, con Manuel Carri y... Rizzo, exactamente, y también les interesó, y bueno, ayer pasamos a el proyecto también al bloque integrar, si nos anotamos con el secretario del bloque, como para que ellos también lo puedan extender. Bueno, la idea es que entre todos se pueda lograr algo y bueno, poner en funcionamiento. A ver, se me ocurre pensar en voz alta, total no escucha nadie, Hernán, pero creo que acá no hay una cuestión política de por medio, deberían todos acompañar. Lo que sí podría entender que en el marco del proyecto se puedan hacer correcciones debido a cuestiones legales o determinadas cuestiones que se puedan llegar a plantear de cada uno de los bloques, pero más allá de eso, es una necesidad. Tandil tiene que ser más activo en todo lo que es la parte de accidentología. Ha quedado demostrado, se ha planteado muchas veces, y bueno, un poco lo que decía Cherro también hoy cuando comenzábamos, ¿no? Muchas veces se ha hablado de que se iban a tomar distintas acciones y lamentablemente la mayoría de ellas han quedado en medias estancadas. Sí, ni hablar. Obviamente, a ver, nosotros presentamos esto, te vuelvo a repetir, nosotros no somos expertos en la materia. Para hacer este proyecto estudiamos bastante, leímos otros proyectos que han funcionado en otras partes del mundo y tomamos de ejemplo principalmente los países de punta en lo que es seguridad vial, principalmente países de Europa, que hace ya más de 30 años que se manejan con observatorios viales y tienen cuantificado el resultado de cada estadística, de cada política en materia de seguridad vial que se toma. Entonces hay muchísimo material para trabajar y por eso me parece que es fundamental que el municipio cuente con un organismo así. Obviamente los concejales verán y el ejecutivo, la idea es que se trabaje en forma conjunta, porque como vos lo decís, nosotros no tenemos ninguna bandera política. Nosotros, nuestra principal responsabilidad es para con las familias y con las víctimas en los siniestros viales. Entonces nosotros lo que siempre proponemos, no tenemos una verdad revelada, mucho menos, es tratar de colaborar y de revertir esta situación. Lamentablemente es que desde Estrellas Amarillas tenemos un sabor amargo con el municipio, porque muchas de las cosas que hemos reclamado, producto de las causas que motivaron pérdidas de vidas humanas, todavía siguen vigentes en la ciudad. Hace ya años que venimos reclamando por un mayor control de vehículos de gran porte en la vía pública, por el control mismo de conductores profesionales. El control mismo por parte del municipio de conductores profesionales, ya sea de líneas de colectivo o de remises, que lamentablemente se ven que diariamente se cometen faltas que son inadmisibles para un conductor profesional y tanto de la sociedad en general, ¿no? La realidad es que si tuviésemos o contásemos con una sociedad que mucho más responsable en materia de seguridad vial, no estaríamos hablando de estos problemas. Entonces, por eso es un tema complejo, no solamente acá en todo el mundo y principalmente en la Argentina, por los índices de siniestros viales que hay, de pérdidas humanas, pero bueno, que hay que abordarlo. Sí. Nosotros principalmente, nuestra función es la colocación de pintar las estrellas y la colocación de carteles para que la sociedad tome conciencia de la pérdida de vidas humanas. Y bueno, ya venimos reclamando, y ayer en el Consejo lo hicimos saber también, que el municipio viene retrasado con la colocación de carteles este año, y es nuestra obligación decirlo, porque a nosotros las familias nos reclaman la colocación de los carteles. ¿Por qué está retrasado? ¿Qué pasó? Y mira, nosotros, justo ahora tenía acá la nota que presentamos en el mes de enero, pedimos la colocación de carteles de aproximadamente 8 o 9 personas, y durante el año pedimos creo que 4 o 5 carteles más, y todo se fue demorando. A principio de año no sé por qué no se resolvió rápido esta situación. Creo que se hace una licitación, una empresa privada es la que hace los carteles, y después con el tema de la pandemia nos comentaban que bueno, todo se empeoró en cuanto a lo que es el trámite en el municipio, pero bueno, la realidad es que las familias exigen la colocación de los carteles. Y no sé si ustedes recordarán, hubo una en el año 2018, pero había una persona en, para ponerte ejemplo nomás, en Trabajadores Municipales y Gorman, en el acceso a lo que es el Procrear. Y este año, creo que fue, o yo no sé si fue este año o el año pasado, en la misma esquina perdió la vida nuevamente otra persona. Con lo cual, en caso de que hubiese estado el cartel, no sé si hubiese podido evitar el siniestro. Un giro a la izquierda de un remisero, recuerdo, un día a la noche, y venía la moto bajando, volviendo para la ciudad, ¿no? Claro, bueno, esa, en los hechos nos damos cuenta que esa esquina es problemática. Y ya perdieron la vida dos personas. Entonces, una señalización adecuada, y no solamente hablo del cartel de San Amarillo, sino de mayores señalizaciones, los expertos sabrán qué hacer en esa esquina, pero justamente esa es la función a la que apuntamos en el observatorio, que se traten todas esas cuestiones. Realmente está buena la presentación y bueno, habrá que ver cómo sigue el tratamiento en el Consejo Deliberante. Ustedes obviamente van a estar atentos al llamado y también a insistir para que esto en algún momento quede aprobado, más allá de las modificaciones que se puedan llegar a realizar, ¿no? Sí, tal cual. Esto esperemos que sea un punto de partida para para continuar el esfuerzo que ya se viene realizando. Volvemos a repetir, Juan Larrabur ha trabajado mucho en este tema. Tal vez las intenciones en su momento a nivel provincial de poner un observatorio fueron estas. Habría que ver si en otras ciudades el observatorio que se implementó en General de Tandil está funcionando correctamente. Claro. Pero bueno, esto es un proyecto más allá de las estadísticas y de todo lo que se puede hacer. Una mirada, me parece que hay muchísimas instituciones que pueden aportar a esta problemática, y me parece que es la forma de no hacer acciones aisladas, porque desde simplemente una señalización en una arteria que puede ser conflictiva en cuanto a lo que es a la circulación vial, hasta lo que es el sistema de salud, está todo involucrado. Y me parece que la sociedad y en gran parte nosotros lo sentimos así, y vuelvo a reiterar, esto no es una cuestión política partidaria, sino desde el sufrimiento de familiares, desde víctimas, vemos que el accionar de las instituciones públicas son muy frías, no tenemos respuestas, no realmente los planteos que hemos antes de ir, nosotros tenemos la particularidad de que antes de caer en un reclamo en los medios de comunicación hablamos con los funcionarios, hablamos y tratamos de que sin tener una verdad absoluta, que se trate de buscar las soluciones a los problemas que planteamos. Y lamentablemente las respuestas siempre han sido muy por no decir negativas, pero han quedado en el aire y no vemos un cambio. Y Tandil es una ciudad, dentro de todo, que ha crecido mucho en el parque automotor, pero es una ciudad que se puede trabajar mucho, y vemos que se están perdiendo posibilidades en ese aspecto. Vemos que también desde el aspecto de lo que es los inspectores de tránsito, pues nos ha pasado cuando colaboran con nosotros para pintar estrellas en la ciudad, que no dan abasto. Claro. Nos da la sensación que son pocos los inspectores, no tenemos las cifras, por eso no hablo de sensación. Pero me parece que es un punto importante haber comparado con otras ciudades, si el plantel dotacional que tiene la dirección de tránsito es acorde a la ciudad o quedó perdido en el tiempo. Y la realidad es que el maltrato que también reciben los inspectores de tránsito es lamentable, y eso habla cómo estamos como sociedad. Nos ha pasado de inspectores que están protegiendo la pintada de una estrella y pasar en vehículos particulares e insultarlos. Claro. Entonces, me parece que el problema es muy de fondo y el Estado tiene que ser el garante. Seguro. Hernán, muchas gracias por esta presencia en los micrófonos del 89.1, y bueno, donde tengan novedades estaremos nuevamente en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tratar este tema. Gracias. Gracias de nuevo.